Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa en el que cada semana tratamos de abordar más en profundidad los temas que nos preocupan y de ocuparnos de algunos temas que tal vez dejamos de lado en el trajín diario, en lo que se conoce como la coyuntura. Nos aparece un presidente electo en los Estados Unidos y a veces dejamos de lado temas que también son importantes, como la elección del primer mandatario de la principal potencia del mundo. Y por eso en el Expreso Farco de hoy vamos a hablar de extractivismo, este modo de entender la actividad económica sin importar las consecuencias. Actividades como la megaminería, la explotación petrolera, el monocultivo, que avanzan a costa del derecho a la salud, del derecho a la vida, a costa de los bienes naturales comunes, que son de todos, y sobre todo, sin esperar que estemos de acuerdo. ¿Es el futuro de América Latina o una condena para nuestro futuro? De esto hablamos en el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y comenzamos el recorrido del Expreso Farco de hoy en Córdoba. Minería, agronegocios y una victoria contra un gigante. Se viene Fabricio Gómez desde Radio Tortuga de Altagracia. Cuando uno piensa en extractivismo, piensa en una dinámica latinoamericana que se viene llevando adelante fuertemente en los últimos tiempos y piensa en actividades productivas como la megaminería a cielo abierto, la extracción de hidrocarburos, el agronegocio, la producción de biocombustibles, los grandes proyectos de represas hidroeléctricas o inclusive cuestiones que tienen que ver con la expansión de la frontera pesquera y forestal. Cuando uno piensa en Córdoba concretamente, aparecen dos cuestiones centrales, dos áreas, digamos, de extractivismo muy fuerte, que tienen que ver con la lucha en contra de la minería a cielo abierto y fundamentalmente contra el agronegocio. María Paula Ávila Castro, becaria del CONICET e integrante del colectivo de investigación El Llano en Llamas. En 2013, un estudio de opinión pública realizado por la Universidad Católica de Córdoba sobre cuestiones extractivistas en esta provincia determinó el rechazo de la población a este tipo de prácticas. 8 de cada 10 ciudadanos cordobeses sostienen que las actividades agropecuarias que afectan la salud deben contar con la licencia social. 8 de cada 10 ciudadanos cordobeses sostienen que la actividad minera que contamina debería prohibirse. Córdoba ha sido un territorio de mucha resistencia a estas formas extractivas que mencionábamos como las principales, la megaminería a cielo abierto y el agronegocio. Con respecto a la minería a cielo abierto, en el año 2008 se sancionó una ley, la ley 9526, y esta ley prohibió la minería metalífera a cielo abierto. Y la lucha estaba centralmente orientada a limitar la extracción de uranio, ¿sí? Otro tipo de metales no son tan frecuentes en el territorio cordobés. Sin embargo, siguen surgiendo en lo que tiene que ver con minería algunas cuestiones con la minería no metalífera, que es básicamente la explotación de canteras para la extracción de minerales que sirven fundamentalmente a la construcción, al sector de la construcción. Y rescatamos como muy reciente un proceso en el área de Parabachasca, en Córdoba, un caso que se está dando en este momento de una lucha muy fuerte por parte del pueblo, sobre todo de San Isidro, de limitar y prohibir la instalación de una cantera por todos los efectos que va a tener eso en la salud y en el bienestar de la población. María Paula Ávila Castro, becaria del CONICET e integrante del colectivo de investigación El Llano en Llamas. Al fin a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo, creo, desplegando alas. Creo, creo, libertad, desesperanzas. Ese rechazo se ve reflejado en las diferentes luchas del pueblo organizado. El acampe contra Monsanto en Malvinas Argentinas es quizás el mayor ejemplo de rechazo al agronegocio. La lucha iniciada en 2012 para que no se instale la planta de acopio de semillas de maíz transgénico logró que se frenen las obras y este año Monsanto vendió el terreno donde pretendía instalarse. Sí, es un triunfo del pueblo. Pudimos parar a Monsanto. Nos llevó 4 años y aquellos que no saben de la lucha, no fueron 4 años que nos sentamos a bloquear un lugar, no. Fueron 4 años de lucha, como la palabra lo dice, de lucha, donde tuvimos que bancarnos que vengan a las 6 de la mañana a nuestras carpas y nos quiebren las manos, los brazos, que nos tengan que enyesar a la mayoría de los compañeros. Fueron luchas y que tuvimos que soportar las balas de la policía. Hay que organizarse, hay que defender el derecho a la salud y la vida, que acá los gobiernos están de paso, nosotros no. Entonces, estos gobiernos que están de paso, si toman malas decisiones, es muy simple, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Sofía Gatica, madre de Barrio Ituzaingó de Córdoba y reconocida luchadora contra Monsanto. En general, cuando uno mira el escenario de luchas ambientales nacionales, Córdoba tiene una importancia central en la resistencia al agronegocio. Básicamente nos referimos al monocultivo de la soja como el principal grano y el que es el que marca, digamos, la conflictividad en este momento, pensándola como una actividad extractiva y exportadora de naturaleza orientada al comercio externo. ¿Sí? Esto es incluso lo que es el extractivismo, es exportar naturaleza a cambio de divisas. María Paula Ávila Castro, becaria del CONICET e integrante del colectivo de investigación El Llano en Llamas. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Vamos ahora a Jujuy, otra provincia codiciada por las grandes mineras. ¿Por qué? Porque tiene litio, uno de los minerales estratégicos a nivel mundial, con los que, por ejemplo, se fabrican las baterías de larga duración que tenemos, entre otros aparatos, en nuestros celulares. Se viene René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. La explotación de litio en Jujuy, un proyecto que se viene planificando desde hace un tiempo y que económicamente beneficiaría a la provincia. El trabajo, los estudios hechos en las salinas de la Puna Jujeña han demostrado esa posibilidad de explotación de ese mineral. La investigadora Svetlana Ushak, durante el tercer congreso realizado en nuestra provincia entre el 1 y el 4 de noviembre, explicó la importancia de la explotación del litio. Mire, actualmente existe una alta demanda en cuanto a los compuestos de litio, por lo tanto todas las regiones, incluyendo la provincia de Jujuy, que tiene bastantes salares y lagos de los cuales se puede extraer el litio, pueden beneficiarse primeramente a partir de los procesos de extracción de los de los compuestos relacionados con litio, generando empleos, generando también el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de procesos de extracción, y posteriormente también pueden beneficiarse desde el punto de vista de dar un mayor valor agregado a los compuestos de litio, por ejemplo, produciendo hidróxido de litio de alta pureza, que puede ser utilizado en las baterías de vehículos eléctricos, o buscando otras aplicaciones nuevas de esos compuestos. La investigación sobre este mineral da la posibilidad de que los jóvenes estudiantes e investigadores encuentren en él un campo de trabajo y estudio sobre este potencial que posee Jujuy, como es el litio. Victoria Flexer, presidenta del comité organizador del Congreso, dio su opinión y su mirada sobre este tema. Por un lado, contamos con muchos jóvenes muy motivados que tienen muchas ganas de hacer cosas acá en Jujuy. Ese es nuestro principal capital, los cerebros jujeños, los chicos que tienen ganas de trabajar, que están terminando o han terminado recientemente sus carreras de ingeniería, de geología. Y por otro lado, nosotros no podemos dejar pasar el tren una vez más, estando en una provincia litífera con reservas de litio importantísimas, con una de las principales radiaciones solares del mundo, generación de energía. Y no, o sea, tenemos que empezar a aprovechar los recursos que tenemos, por supuesto aprovecharlos de una forma sustentable, y para aprovechar los recursos de forma sustentable hay que entender mejor cómo funciona la minería, si hay nuevas técnicas posibles de extracción que puedan ser más amigables con el medio ambiente, qué sucede con el agua durante las actividades de la minería, hacer un uso responsable y sustentable del agua. Y lo mismo, bueno, ¿cuáles son los vínculos entre el almacenamiento de energía? Almacenamiento de energía es un término técnico para hablar de baterías, y las energías renovables, como ser la de energía solar, que es una energía intermitente y que para aprovecharla en los momentos en que no está brillando el sol necesitamos almacenarla. En Jujuy, dos proyectos que están en marcha: la explotación del litio, que a través del tercer congreso internacional realizado en nuestra provincia, y que no es el único recurso, sino que también se encuentran otros, como el boro, el potasio y el magnesio. Y otro importante proyecto que beneficiará también a Jujuy es la energía solar, tema para desarrollar en un próximo encuentro para el Expreso Farco desde Jujuy. Pero más allá de los beneficios económicos que se prometen, también están las voces que alertan sobre los riesgos de la extracción de litio. En el año 2012 lo hicieron más de 30 comunidades indígenas de Jujuy y de Salta, que tuvieron que recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar que esa actividad estaba avanzando en su territorio sin que ellos sean consultados, como lo establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Así se expresaban en la audiencia convocada por la Corte sobre este tema el vocero de las comunidades Liborio Flores y la abogada Alicia Chalave. Recordemos. Por el tema de litio entraron empresas mineras a hacer exploraciones, pozos, hubo derrame de agua dulce, hubo manchas en el salar, porque en el salar es todo limpio, se hicieron terreplenes, se hicieron caminos, y todo esto ha sucedido sin que nosotros podamos opinar. O sea, los gobiernos de las provincias nunca nos han consultado para informarnos qué proyectos iba a hacer y cuál era las expectativas que tenían las empresas y el mismo gobierno. Por ahí las empresas llegaron a algunas comunidades a hablar con algunas familias, a hacer reuniones con dos o tres familias, pero más bien ofreciendo el trabajo, ofreciendo posibilidades de mejora, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que en nuestra comunidad también se produzcan las divisiones y que nuestro pueblo esté dividido, esté desintegrado. Lo que se exige y se pide en esta demanda es que se cumpla el derecho de consulta que esté establecido en normas internacionales de derechos humanos, no solo en el convenio 169 del OIT, sino también en el artículo 23. Eso está bien, pero en este caso, en la comunidad sí. que usted representa, pide específicamente para ellos. Sí. Hay otros que dicen que se ha cumplido. ¿Cómo explicaría usted esta pretensión? Con respecto a las comunidades que represento, que son 33 comunidades y que abarcan un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados, se puede mostrar en el mapa Soledad, donde están las comunidades indígenas, no han sido consultadas. Es decir, los procesos de exploración y los permisos de exploración que ha dado el Estado se ha hecho en un marco regulatorio provincial que ha otorgado los permisos de concesión, pero sin cumplir con el derecho de consulta. La obligación de consulta está a cargo del Estado. Es una obligación estatal. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La mega minería en San Juan, una actividad que atraviesa, que marca la vida de los sanjuaninos y que concita cada vez más rechazo. Se viene Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. La extracción de minerales, petróleo, gas, tiene una larga historia en América Latina. Según medios hegemónicos de comunicación, la extracción ha producido riquezas, identidades regionales y en algunos casos capital para la industrialización. Sin embargo, su patrimonio principal han sido los conflictos sociales, los daños ambientales y economías regionales de bajo rendimiento. ¿La industria extractiva nos permitirá alcanzar el desarrollo económico? ¿O su principal aporte seguirán siendo los conflictos sociales, la degradación y el crecimiento desigual? La minería en San Juan es una actividad histórica. Por lo tanto, sabemos que la sociedad en su conjunto está atravesada por ella. Luego del primer derrame de solución cianurada, producido en la mina Veladero perteneciente a Barrick Gold, la agrupación universitaria La Mella comenzó a organizar debates interdisciplinarios donde, además de las voces oficiales y académicas, se le da voz a los pueblos que son afectados directamente por este modelo. Santiago Steiger, integrante de La Mella, entiende que como estudiante de la universidad pública se debe contribuir al desarrollo de nuestro pueblo, agotando las instancias de estudio y de formación, conociendo todas las miradas y abrirse a las perspectivas que no se tienen en cuenta, y sobre todas las cosas, decidir colectivamente sobre nuestro presente y nuestro futuro. Un ámbito universitario, específicamente de las facultades altas donde se desarrolla la licenciatura en geología, ¿no? Los futuros profesionales que van a vivir específicamente de lo que es la actividad minera, ¿no? En una provincia en la que justamente los medios de comunicación nos quieren meter en la cabeza que sin minería no hay desarrollo. Entonces, bueno, un poco también el debate surge por eso, digamos, por qué tipo de modelo productivo tenemos, qué tipo de modelo productivo queremos, qué es lo que quieren los pueblos que están afectados específicamente. Bien. O sea, la audiencia de Pocito debe saber muy bien, hace unos años, digamos, de que se quiso instalar una mega cementera, digamos, ahí, al pie del cerro, sí. digamos. Y bueno, ¿y cómo hay distintas partes, distintos factores que influyen, digamos, en esa toma de decisiones? Donde está el poder económico, donde están las decisiones gubernamentales, y donde del otro lado sí está el pueblo, ¿no? Claro. El pueblo que es en definitiva, quien le otorga, ¿no?, la licencia social a los distintos emprendimientos. La primera charla interdisciplinaria que se realizó el año pasado les abrió a sus organizadores un camino que amplió su horizonte y generó tanto dudas como certezas, pero que de ninguna forma dio por finalizada la construcción del conocimiento sobre el tema. Para José Gambina, la ciencia y el conocimiento deben estar a razón del pueblo y caminar de la mano. Pero no creemos que porque solo la academia sea justamente el ente formador o pensador de los profesionales del futuro, es el único ente donde se puede discutir y se puede debatir. Y bueno, y la idea es que estos debates se instalen en la facultad. Queremos que se discuta, queremos que se debata. La ciencia y el conocimiento esté a la razón del pueblo. No queremos que la ciencia vaya por un lado y que la sociedad vaya por otro. Justamente es algo que nos atraviesa como sociedad, como pueblo sanjuanino. Entonces, justamente por eso llevamos el debate de minería a la Facultad de Ciencias Exactas. Para Sol Trad, también estudiante e integrante de la MEYA, es importante formar profesionales con un sentido crítico de la realidad y de las problemáticas sociales, ya que es nuestra universidad pública la que tiene la responsabilidad de darle a la sociedad de egresados comprometidos con las causas sociales y políticas de nuestro país. En la Universidad de San Juan, y particularmente en la Facultad de Ciencias Exactas, este tipo de actividades no se venía llevando a cabo, digamos. Y cuando me refiero a este tipo de actividades, son actividades que involucren una cuestión interdisciplinaria, o sea, que tomen distintas disciplinas, la biología, la geología, las ciencias sociales, digamos, reunidas en un mismo punto y que discutan entre ellas sobre una problemática que le compete a todos los sanjuaninos, como es el tema de la minería, que nos representa a todos, digamos. Una vez que pasó la situación del derrame, digamos, era evidente que en la Facultad de Ciencias Exactas, donde tenés las carreras de geología y de geofísica y biología, se necesitaba hablar, se necesitaba contar lo que había pasado, explicar las cosas, digamos, y el espacio no estaba dado, eran conversaciones de pasillo por ahí, y encontramos, digamos, que era necesario realizar un debate donde pudiéramos hablar, contar todo lo que había pasado, aclarar dudas si era necesario y problematizar también, de paso, ya que estamos en este tema de la minería y que es completamente conflictivo en San Juan, digamos. Tiene que concretarse, tiene que, digamos, de alguna manera darle un cierre, hoy hilando todos estos debates, y por ahí, digamos, siendo muy utópica, digamos, poder llegar a un resultado, a buscar otros modelos alternativos de minería, digamos, es donde se tiene que gestar, digamos, es en la universidad donde tienen que ocurrir todas estas cosas. Plantear el modelo de minería en la facultad, discutirlo, tiene que ser importante, digamos, no como una receta de esto, sino, bueno, debatirlo, cuáles son los pros del modelo actual que tenemos, los contras, todos podamos ser parte, entenderlas y tomar postura al respecto, que es necesario, digamos, actualmente. Reportó para El Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan. Su voz se escucha en El Expreso Farco. La ganancia empresaria justifica la enfermedad y la muerte que viene de la mano del extractivismo. Se viene Doris Ramos desde el Instituto de Cultura Popular. Extractivismo. Extraer, sacar, eliminar un recurso natural para venderlo en otro lado. Usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo. Las mineras son la principal actividad extractiva de nuestro país. Explotan, revientan la montaña, se llevan el oro y otros minerales y se vende. Y compramos. Y las familias que quedaron cerca de las montañas explotadas quedan a su suerte. Yo soy Mercedes Carrizo, vengo de la provincia de Catamarca, del departamento de Tinugasta. Catamarca está en la lucha por la mega minería, por el agua. Es que nos quieren quitar el agua de riego que nosotros tenemos. Hoy por hoy el río está, no tiene la cuarta parte del agua, porque se está consumiendo toda el agua con respecto a la mega minería. Y otra cosa, de que el suelo está como si estuviese cementado y corta las plantas a la raíz de la raíz, lo corta las plantas porque eso se pone duro como cemento. Y eso es todas las consecuencias que está en el ambiente, toda la contaminación. A nosotros nos va a perjudicar porque nosotros toda la producción regamos por riego, por inundación. no podemos producir si no tenemos agua del río. El modelo productivo agropecuario, intensivo a gran escala, también es una forma de extractivismo. Se extrae, se saca, se elimina el monte, se produce hasta que el suelo ya no genera más rinde, el suelo queda infértil, muerto, y la gente que vive alrededor de esos cultivos quedan a su suerte. Nosotros venimos más de 4 o 5 años arrastrando este problema de fumigaciones aéreas. Nosotros estamos siempre en el campo con mi 2 hijas, mi esposo, todo. Ellos nos fumigan sobre el techo, sobre el pozo. La aviana aparece 7:30 de la tarde. O sea, una cosa que nos están envenenando ya la salud. Primero por la tierra, digamos, ahora por el tema de las fumigaciones que ya nos están enfermando, digamos. O sea, nosotros estamos rodeados por sojeros, con todos sojeros. Nosotros estamos como en el medio, digamos, la parte donde está el agua, que tengo la represa, que tengo el tacho en el techo, digamos que tengo que junto al agua el techo para tomar. Imagínate, la tarde era un humo después que pasó el avión, es como que el mismo campo local de al lado de mi campo, digamos, vaporizaba el veneno, o sea, a 200 metros del pozo tiraban el veneno en la chacra, digamos, te imaginas, me pasaba por arriba. Alternativas hay. Están las energías renovables, están las producciones agroecológicas, están las actividades puestas en los derechos de la naturaleza y de nosotros como parte de esa naturaleza. También están las leyes. Hay cierta educación ambiental, pero aún falta mucho más. En ese contexto, solo que puedo decir es que lo que yo estoy observando, lo que yo estoy encontrando como parte de un colectivo que está estudiando y trabajando esto de la universidad pública, es que desde la instalación en nuestros territorios de estos modelos de producción, la gente enferma y muere de situaciones y de eventos que no enfermaba y moría antes. Hay más enfermedades oncogénicas, o sea, hay más cáncer, hay más enfermedades de las glándulas, o sea, hay más hipotiroidismo, hay más problemas de diabetes, hay más problemas neurológicos, hay Parkinson en menores de 60 años, hay Alzheimer en menores de 60 años, hay alteraciones en el desarrollo de nuestros niños, hay alteraciones en la fertilidad, hay alteraciones en la posibilidad de la continuidad de los embarazos y más abortos espontáneos. Hay niños con malformaciones que antes no nacían en estas cantidades y esto no lo podemos negar. No es una cuestión de fe, no es creo o no creo en esto. Lo estamos viendo, objetivando, registrando y lo hemos logrado demostrar. Lo que queda es saber si hay algún margen de ganancia económica que pueda justificar la enfermedad y la muerte de la gente. El atracón que disfruta tu boca tiene su efecto en otra parte. La cañita voladora que encendés en tu vereda provoca un incendio en la manzana de enfrente. La imprudencia cometida en la terraza tiene sus consecuencias varios pisos más abajo. El desarrollo industrial de las potencias del norte amenaza la vida en los países del sur. El planeta es uno solo. El planeta es uno solo. Que la deuda ecológica la paguen sus responsables. La justicia ambiental es posible y es urgente. Hicimos esta producción. Mercedes Carrizo, campesina de Catamarca. Katy Sendra, campesina de Chaco. Damián Berseñasi, médico de Rosario. Beto Larrea, ingeniero forestal de Reconquista. Doris Ramos, comunicadora de Incupo. Para el Expreso Farco. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa. Pepe Frutos aquí en el micrófono. Y por supuesto nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.